corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada llorando. Soy un corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada llorando. Y en las fotos oficiales aparezco sonriendo con los niños del lugar. Y en los clips promocionales los sollozos que me habitan no se alcanzan a escuchar. Thank you.